siempre te recuerdo. Apareces en mi mente, suelo verte entre la gente, aunque pasaron años y no estás presente. Te veo con tanta nitidez, revives los años de niñez, esas juntadas entre amigos a la cual no volveré. Sentado en alguna estrella, amigos, sé que vos me ves. Cada vez que te recuerdo, sonrío que llorando esté. Hoy le pido a Dios que cuando me toque partir, quiero que seas vos el que la puerta me vaya a abrir. Hoy le pido a Dios poder volverte a abrazar. Sabe que es por vos estas ganas de llorar. Compartido tantas cosas en la vida, que cada vez que miro al cielo siempre doy las gracias por tu compañía. No puedo aceptar que ya no estás, pasa el tiempo y todo cuesta más. Voy a llevarte conmigo hasta volverte a encontrar. Sentado en alguna estrella, amigo, sé que vos me ves. Y cada vez que te recuerdo, sonrío que llorando esté. Hoy le pido a Dios que cuando me toque partir, quiero que seas vos el que la puerta me vaya a abrir. Hoy le pido a Dios poder volver y te abrazar. Estas ganas de llorar.